tal? Buenos días. Bueno, acá hicimos un contacto. Recordemos que se trataron al contacto de lo que fue la propuesta del 21%. Sí, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Rosero, secretaria general adjunta de ARE. Sí, desde nuestra organización, por supuesto, fue totalmente rechazado. También consultamos a las bases porque siempre nosotros hacemos eso, estamos acostumbrados a consultar a las bases. Rechazamos porque por ahí la gente dirá un 21% es muchísimo por la inflación mentirosa que nos tiran a todos nosotros. Pero un 21% para un empleado municipal, lamentablemente, sigue debajo de la línea de la pobreza. Así que, por lo tanto, fue rechazado. Ahora vamos a ver la contrapropuesta que puede llegar a tirar el Ejecutivo. Pero todos sabemos que los sueldos municipales son magros, que no llegan ni siquiera al quinto día hábil. Esa es una realidad y es una realidad muy triste. No es de ahora, sabemos, viene de años, muchísimos años, que el sueldo de empleados municipales es muy bajo. Pero también es hora de que empiecen ellos, junto a nosotros, a reclamar sus derechos para poder llegar a fin de mes. Debido a la situación económica que estamos, debido a los impuestos que han subido muchísimo, ni hablar de la canasta familiar, nos parece insuficiente el 21% y en cuotas. ¿Qué sueldos estamos hablando que tiene en promedio un municipal aquí en Patagones? Uno que recién empieza, 150 mil pesos. Lamentablemente es vergonzoso y me da vergüenza y tristeza a mí, como gremialista, decir que un compañero está ganando 150 mil pesos cuando está viniendo 30, 40 mil pesos de luz, 40 de gas, y si alquila, que alguien me explique o que acá el intendente recapacite y vea si realmente un empleado municipal puede vivir con ese sueldo. Y el que lo mejora es porque está 24/7 adentro del hospital o está haciendo horas extras en el corralón. Es muy triste y lamentable lo que está pasando. Entiendo que lo positivo, por lo menos de lo que fue esta última reunión paritaria, es que estamos hablando de porcentajes que son acumulativos, pero bueno, ustedes están pidiendo más o menos qué índice tendría que ser de aumento para que ustedes por lo menos lo puedan recapacitar y decir, bueno, esto lo podemos llegar a aceptar. Y como mínimo un 50%. Es como mínimo. No vamos a solucionarle, pero por lo menos un 50%. O sea, de aumentar, tendría que aumentar 100 mil pesos al básico de una. Que por ahí es imposible, pero hay que pedir, porque es lo que se necesita. Pero como mínimo un 50% y que sea el básico y acumulativo, y como iba a ser este 21. Pero un 7% de hoy no va a ser lo mismo un 7% en septiembre. En septiembre no va a ser un 7%, es mucho menos. Más la inflación, no, se termina perdiendo y sigue, mejor dicho, debajo de la línea de la pobreza un sueldo de un compañero municipal. Sandra, ¿qué otras conversaciones o problemáticas se están trayendo también a la reunión paritaria? Porque entiendo que dependiendo del sector, del municipal, bueno, hay algunas cuestiones que se están pidiendo. Sí, sí, se están armando las mesas de salud para que cada cual en sus secretarías, digamos. Una mesa para salud, una para inspección, una para corralón. Entonces, cada uno sabe su problemática y su necesidad para poder ir reclamando por sector. Pero el salario es para todos. Pero sí se están llevando algunas conversaciones, por ejemplo, el tema de la indumentaria, de a poco, pero bueno, va llegando. Tampoco vamos a decir que nada, porque seríamos ilusos. Pero el tema de la indumentaria es lo que se está llevando a cabo, o sea, están cumpliendo. Después el resto es tema de los concursos, el tema de recategorización, el tema de pase a planta permanente. Son muchos temas que hay que seguir discutiendo y que por ahí no es tema de dinero, sino de hacer las gestiones que hay que hacer. ¿Tienen algún contacto con los otros dos gremios que participan también de la mesa paritaria municipal? Sí, en la mesa paritaria estamos todos y todos sabemos, los tres gremios, es lo que se pide, es realmente no aumento, recomposición. reposición salarial de para el empleado municipal que viene, como ya te dije, para no ser repetitiva, de años luz, su sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí teníamos entonces la palabra de Sandra, si ella es la secretaria adjunta de ATE Seccional Patagones. En este caso, hace un rato nomás, les reitero, fueron atendidos por el Ejecutivo Municipal. Están reunidos en este momento adentro del Palacio esperando algún tipo de suma de recomposición salarial que sea acorde a los tiempos inflacionarios actuales. Y bueno, y lo haciendo compañía aquí afuera a los distintos trabajadores que hoy están en esta jornada de paro de 24 horas a la espera, bueno, de mejoras justamente.